El tema que vamos a abordar en el día de hoy es un tema muy mencionado y yo no sé si en definitiva es muy entendido por la gente. Es muy entendido el término por la gente de lo que significa como cosa que degrada un país y una sociedad. ¿De qué estoy hablando? Bueno, lo voy a explicar. Estoy hablando de la corrupción, que se ha transformado en una palabra que el sistema utiliza como algo que no tiene demasiada importancia. Esa es la sensación que a uno le da, que no tiene demasiada importancia. La corrupción es común a todos los países del planeta, a todas las comarcas, a todos los lugares, a todos lados, y por lo tanto una cosa tan común a todos termina siendo, bueno, casi sin importancia. Pero no puede escapar a la importancia que nosotros como medio y como gente comprometida con eso le damos a este tipo de cosas. No encontré otra forma mejor de presentar hoy a nuestro entrevistado, periodista, hombre que ha trabajado mucho en investigaciones de esta naturaleza. Me estoy refiriendo al apreciado compañero de tareas, José Luis Vázquez, con quien precisamente vamos a hablar de la corrupción en el país y donde cuadre, diríamos así. Así que bienvenido, José Luis, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Churi. Bueno, me parece que es muy generoso hablar de investigación. Nosotros acá, tenemos un medio muy humilde como para hacer investigaciones. Para hacer investigaciones se precisa, primero que todo, tener muchos contactos y tener, después de los contactos o antes de los contactos, mucho dinero también. Sí, claro. Y nosotros no tenemos tantos contactos y plata menos todavía. Menos, mucho menos. Y y creo que en el Uruguay, además, aún teniendo contactos y dinero, creo que hay establecida una forma en la que no se puede salir nadie. Y el que se sale de esas normas, aún con plata y con contacto, llega hasta donde quieren que llegue. Después no llega más allá. Por lo tanto, creo que acá el Uruguay es un país bastante atípico a eso. De todas maneras, creo que hay una suerte de mito a nivel nacional e internacional que dice que el Uruguay no tiene tanta corrupción como en el resto de los países, o que nos dan con un porcentaje de corrupción inferior al resto de los países. Yo no lo puedo probar, pero tengo la sensación de que hay un montaje en todo el aparato del Estado de una asociación para delinquir establecida. Y que no empezó ahora, que empezó hace bastante tiempo, pero que se incrementó profundamente a partir del año 2005 para acá. Estoy convencido, total, no lo puedo probar, no tengo pruebas, sí. Pero estoy convencido totalmente. Hay convicción de eso. Sí, desde 2005 para acá, esa asociación para delinquir se fue, levantó campamento en el Estado uruguayo. Y si uno mira que los que están arriba están haciéndose la América, abajo también, porque hay bandidos en todos lados. Entonces uno ve lo que le pasa, por ejemplo, a los trabajadores. Es la era progresista, es la era del Frente Amplio, donde se ve corrupción en el Estado, hay procesados por abuso de función en el Estado, los representantes de los trabajadores también son procesados por abuso de función, los políticos también, pero uno ve que en los sindicatos comienzan a aparecer irregularidades varias también, con faltante de recursos económicos, con faltante de plata. Hoy de mañana estábamos haciendo referencia a lo que pasó en la Asociación de Funcionarios del CASMU. Me interesa mucho remarcar esto porque cuando digo Asociación de Funcionarios del CASMU, no estoy hablando de la mutualista, estoy hablando del sindicato, de la organización sindical que tienen los trabajadores del CASMU. Allí hubo irregularidades y tuvieron que separar de sus cargos y mandarlos para la casa al secretario administrativo, al jefe administrativo del sindicato, Jorge Morales, y al contador, Luis Viera. De paso quiero decir que es gente que de repente no trabaja en el caso de Morales, era funcionario del sindicato. Durante décadas fue funcionario del sindicato. Ganaba más de 60.000 pesos por mes. 60.000 pesos mensuales ganaba. Buen salario, ¿no? Sí. Y además, yo tengo la información que no me confirmó Carlos Moreira hoy, porque dice que no quiere hablar de estos temas, pero yo tengo la información de que este hombre pasaba alrededor de $1,000 de horas extras por mes. ¿Eso además del salario? Claro. ¿Oh? Además de los 60.000 pesos, pasaba $1,000 de horas extras por mes. Y esto es absolutamente incomprobable para el sindicato, si hacía esas horas extras o no. Entonces, el contador vendía servicio al sindicato, no tenía la calidad de funcionario, pero también es un hombre que según la información que yo tengo, fue expulsado del lavadero del CASMU, fue despedido del lavadero del CASMU, que tenía una cooperativa, lo echaron de ahí. O sea, antes de haberlo echado el CASMU, el sindicato del CASMU, antes de echarlo el sindicato, lo habían echado del lavadero, antes lo habían echado de la FUS, y aparentemente también antes lo habían echado de la DGI. Y sé que también trabaja para otras organizaciones, porque todos estos funcionarios generalmente trabajan para varias organizaciones, ¿no? Entonces, hay una irregularidad. Hay dos cuentas bancarias que tiene el sindicato, que Carlos Moreira me dijo que no le faltó plata de las dos cuentas bancarias al sindicato. Pero ¿cómo pueden saber eso? Si no saben la plata que les robaron. No tienen ni idea. Si fue por concepto de horas extras infladas, si fue por concepto de descuentos por paro, si fue por concepto del boleto, si fue porque no presentaron recibos de las cuentas que pagaron a los acreedores, no saben nada. No hicieron ninguna auditoría, no hicieron ningún balance, o por lo menos no me lo reconocieron a mí. Dice que ellos... Los dirigentes dicen que hablando con los trabajadores del CASMU le van a decir todas las cosas como fueron y cómo se dieron cuenta de que estos funcionarios fallaron a la confianza que habían depositado en ellos. Pero después que yo hice la denuncia el otro día, me llamaron de varios sindicatos a decirme que en todos los sindicatos pasa esto y que no se dice. Por lo tanto, tenemos irregularidades en muchos sindicatos. Ya hemos visto recientemente lo que pasó con el Toshiba en la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Un dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública a cargo de las tercerizadas. Lo que pasó con Alfredo Silva, representante de los trabajadores en el directorio de ACE, procesado por abuso de funciones. Se comprobó que hubo un delito continuado. ¿Qué quiere decir un delito continuado? se fue prorrogando en el tiempo el delito. Sí, naturalmente lo dice la expresión. Durante mucho tiempo, sobre facturación de una empresa de limpieza, que ya venía de sufrir el mismo problema sobre facturación anteriormente, sobre el mismo tema. Abuso de funciones, Alfredo Silva y el otro dirigente, Teixeira, el Tolliva, que le dicen el Tolliva. Digo, entonces, vemos a dirigentes sindicales corruptos, procesados por abuso de funciones en el Estado. Seguramente va a pasar lo mismo con lo que fue denunciado acá en la radio también, que tiene que ver con las ambulancias, el recambio de ambulancias. Con el recambio de ambulancias que fue denunciado ampliamente, que creo que ya, digo, no quiero aburrirle a la gente, pero creo que ya todo el mundo conoce por lo que se ha difundido acá en la radio y porque también ha tenido mucha notoriedad en los medios de prensa últimamente. Pero además porque los propios directores de ACE han salido públicamente a decir de que hay un sumario administrativo, que hay separación del cargo de algún funcionario, de algunos funcionarios, y que el tema fue derivado a la justicia penal. Por lo tanto, yo creo que antes de las elecciones vamos a tener noticias de otros procesamientos en ACE, esta vez por las ambulancias. Y hay denuncias en todo el país. Hay denuncias del hospital, en el hospital de Río Negro también, porque desde la dirección del hospital se montaron algunas estratagemas para que fueron denunciadas también en la justicia penal, en donde señalan que, por ejemplo, en el hospital estarían generando algunos gastos que no, de trabajo que no se hicieron. Se pagaron trabajos que no se realizaron nunca. Y se montó una cooperativa de desocupados para hacer trabajo para el hospital, en donde algunos se cobraban y eran trabajos que no se realizaban. Esto está en la justicia penal también. Digo, probablemente en los próximos tiempos cercanos, antes que termine este año, podría haber novedades con respecto a esas situaciones en el ámbito de la salud. Tenemos lo que ha pasado con el plan de viviendas del PIT-CNT. Gran tema. Ese tema se las trae, ¿no? También hay denuncias penales. También. El otro día hubo una instancia en el juzgado en donde 25 sindicatos fueron a declarar al juzgado. ¿25 sindicatos pasaron, de 37, porque la mesa representativa tiene 37 sindicatos. 25 fueron al juzgado y todos fueron con el mismo libreto. No tenemos conocimiento de lo que pasó. Sin embargo, el último de los responsables del plan de vivienda, que es Cajiga, el dirigente de la Unión Ferroviaria, abandonó porque dijo que nunca le quisieron dar información a él, que había quedado suplantando a otro trabajador, a otro responsable del plan de vivienda, a Burgo, lo había quedado suplantando, sí. Y abandonó la comisión en la cual estaba de presidente porque dijo que ni el PCNT no le quería dar información, ni siquiera a él, que era el presidente del plan de vivienda. Entonces, está todo muy oscuro. El PIT-CNT no sabe todavía si va a ser una denuncia penal o no por esto que está acusado de estafa. Le están reclamando casi 3 millones de dólares por lucro cesante al PIT-CNT. Hay varias denuncias de empresarios que pagaban comisiones. Yo sé que estamos en septiembre, es el tiempo de las cometas. Es el tiempo de las cometas, sí. Pero bueno, esas situaciones están... Digo, yo estoy hablando y me están llegando mensajes de texto al teléfono en donde están diciendo las denuncias que han llevado por otros casos en este momento. Digo, lo mismo que sucedió en AFCASMU sucedió en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social también. Y tampoco han podido denunciar a los involucrados. Parece que hay muchos sindicatos que tienen funcionarios que están en negro. Se ha dado la suerte, fíjense ustedes, de que funcionarios de sindicatos que pertenecen, por ejemplo, a Asamblea Uruguay y al Partido Socialista, piden que los sindicatos los pongan como que no los pongan en planilla, que los pongan en negro. Fíjense, militantes de Asamblea Uruguay y militantes del Partido Socialista que piden que los pongan en negro porque no quieren pagar el IRPF. Cuando Asamblea Uruguay y el Partido Socialista impulsaron el IRPF que solo carga a los trabajadores. Son los padres. Y que no le cobra nada a las empresas. Porque hay exoneraciones a las multinacionales en 6 años de 10.000 millones de dólares. Pero hay otros, digo, hay sindicatos. Yo estoy hablando de la corrupción en los sindicatos porque, ¿qué pasa? Cuando los sindicatos miran para arriba y ven que hay corrupción en el Estado, ¿qué pueden dejar para lo que sucede abajo? ¿Ustedes se acuerdan de la Federación de Obreros de la Bebida? Que recibió casi 700.000 dólares del BID para preparar a dirigentes sindicales para la negociación salarial en los consejos de salario. ¿Para cuándo la investigación de ANCAP? Buenísimo, buenísimo realmente lo que está haciendo José Luis Vázquez. Esto lo expresa Daniel, y saluda y manda un abrazo. Bueno, no, nos habíamos quedado en el tema de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Recibió casi 700 mil dólares. Para ser más exacto, recibió 660 mil dólares del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para que eduquen a los trabajadores en la negociación en los consejos de salario. Según Richard Reed, casi 400, 500, y en un día dijo que eran como 1.000 los trabajadores de la bebida que habían sido educados en la negociación salarial para los consejos de salario. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene de malo eso? Pero eso la izquierda y el PIT-CNT toda la vida criticaron el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Eran lo peor que había sobre la tierra. Sí, señor. Y ahora, la Federación de Obreros de la Bebida, la Mesa de la Alimentación, aceptaron 660 mil dólares para instruir a los trabajadores en la negociación colectiva. Si esto no es un cambio, ¿qué es? Pero esto pasa con muchos dirigentes sindicales y con muchos políticos del Frente Amplio también. Los trabajadores de la bebida hicieron esto. Hay un trabajador, Juan Rufa, que le hizo una demanda a Richard Reed porque demostró Juan Rufa, haciéndole una demanda, que Richard Reed en realidad no es un dirigente sindical, sino que es patrón, que es un patrón. Es decir, que el PIT-CNT tiene entre sus filas a representantes de la patronal, no solamente a dirigentes sindicales. me manda Juan un mensaje de texto que dice: el representante de los trabajadores de la bebida y secretario del Pit CNT, Richard Ri, ahora va a empezar a sancionar a sus propios trabajadores. ¿Quién defiende a Richard Ri? Esto lo dice Juan porque Richard Ri anteayer dijo en una asamblea de que los trabajadores que faltan están haciendo perder un beneficio que tienen los trabajadores de trabajar 6 horas y cobrar 8 por culpa de los que faltan sin avisar. Entonces dijo que aparentemente va a haber que sancionarlo a los trabajadores que faltan sin aviso y va a haber que tomar medidas con ello antes de que nos vengan a retar, dijo Richard Ri. Por eso Juan Rufa dice que el dirigente sindical ahora va a sancionar a sus propios compañeros. Dice Juan: yo llevé a la justicia a este empresario sindicalista, perdió el juicio, pero ahora tiene que aportar por cuarto año en el BPS. ¿Qué ejemplo da este dirigente sindical que también es patrón y que, bueno, la justicia falló a favor de este trabajador, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Llegó un momento en la bebida que el sindicato tenía la oficina del sindicato, la tenía en la empresa. Es decir, la sede sindical estaba dentro de Coca-Cola en un momento. Yo no sé si eso seguirá todavía. Pero sede sindical dentro de Coca-Cola, créeme que suena realmente sorprendente, ¿no? Sí, tenía este... María de Los Ángeles, ¿se acuerda? Hicimos programas enteros hablando de eso acá. El sindicato tenía el sindicato tenía el local adentro de la empresa, de la Coca-Cola, tenía. Pero eso pasa hoy en muchos lugares, porque dice, los dirigentes sindicales, el Pit CNT es un ministerio más del Frente Amplio. Bueno, yo le digo que los dirigentes del SUNCA, del Sindicato de la Construcción, los pagan las empresas. Los pagan las empresas. Yo tengo un recibo de un dirigente sindical. ¿Sabés cuánto cobró? ¿Sabés cuánto cobró de una empresa? 86.000 pesos. Se los paga a los dirigentes sindicales del SUNCA. Los pagan las empresas. Techín, Sacén, Campiglia, Teima, son los que le pagan los salarios a los dirigentes sindicales del SUNCA. Ah, pero eso es muy grave. Es gravísimo. El SUNCA, que viene violando permanentemente, tengo un recibo que le pagaron 86.000 pesos a uno. Sí. Y hay viáticos y horas nocturnas puestas en ese recibo. Lo tengo yo el recibo y se lo pagó una empresa. Hay el presidente de la Comisión de Finanzas, el secretario de Finanzas del SUNCA, y el presidente pueden estar 2 años en el cargo de responsable en el sindicato. Sí. El resto de los dirigentes pueden estar hasta 4 periodos en el sindicato. Sin embargo, los dirigentes que están ahora en el SUNCA llevan 7 u 8 periodos. O sea que están violando el estatuto. No pueden estar tanto en la dirigencia sindical. No pueden estar. Están violando el estatuto. Los funcionarios que tiene el sindicato, por estatuto, no pueden estar más de 1 año. Hay funcionarios del SUNCA que hace 20 años que están. Y hay gente que dice, los trabajadores, los dirigentes sindicales no trabajan nunca. En el Pit CNT está lleno. Hay varios dirigentes sindicales del Pit CNT que no trabajan hace muchos, pero muchos años. Fernando Pereira, por ejemplo, te voy a nombrar uno. Fernando Pereira debe hacer no menos de 15 años que no pisa primaria, porque él es trabajador de primaria. Ya a esta altura no trabajará más. Hace 15 años que no trabaja. 15 años hace que no trabaja. Dirigente que no pisan jamás el sindicato. El trabajo, el empleo. Juan Castillo, ¿cuántos años fue dirigente sindical? Una cantidad de años fue Juan Castillo. Juan Castillo es jefe de máquina en el puerto. Juan Castillo trabajaba en un barco que estaba roto hacía como 20 años. Él decía que era jefe de máquina, pero si el barco estaba roto, él era sereno en realidad, porque además iba de noche a trabajar. Pero por lo menos iba. Él iba y se acostaba a dormir en el barco de noche. Pero por lo menos iba y se acostaba a dormir en el barco, que no andaba, el barco estaba roto, pero, sí. Pero por lo menos iba. Pero hay alguno que hace 15 años que no pisa en el lugar de trabajo. Son los dirigentes sindicales que tienen el PCNT. ¿Y qué pretende vos? ¿O qué pretendemos nosotros que pase con estos dirigentes sindicales que son el furgón de cola, el ministerio sin ministro que tiene el Frente Amplio? Con el PIT-CNT. Pero eso es lo que está pasando. Ahora, si los de abajo vemos esto, ¿qué pasa arriba? Yo lo he dicho muchas veces en esta radio, pero quiero dar algún detalle más. Con la corrupción en el Estado. Yo digo que hay una especie de asociación para delinquir del Estado. No lo puedo probar. Pero quiero hablar de algunas cosas que van a demostrar que algo raro está sucediendo en el Estado. En todo el Estado hay 81 empresas o personas públicas no estatales y sociedades anónimas de propiedad total o parcial del Estado. Manejan cientos de millones de dólares al año en el presupuesto y no tienen controles del Estado que las alcance. No tienen las empresas, ni las sociedades anónimas, ni tienen controles tampoco sus jerarcas, que no tienen por qué hacer declaraciones juradas. Es decir, esto no lo controla ni el Tribunal de Cuentas, ni la Auditoría Interna de la Nación, ni la Junta de Ética y Transparencia, y no tienen que hacer compras por el TOCAF tampoco. Pueden hacer lo que quieran. En esta realidad se manejan, hoy por hoy, unas 36 personas públicas no estatales y 45 sociedades anónimas. Repito, esto tiene porcentajes del Estado total o parciales, pero no se pueden controlar. Esto aumentó, esto no empezó con el Frente Amplio, pero aumentó, según los expertos, aumentó muchísimo a partir del año 2005. A partir del gobierno de Tabaré Vázquez, se han conformado numerosas personas públicas no estatales. Por ejemplo, esto lo tengo anotado acá, dice Instituto Nacional de Calidad, la Agencia Nacional de Innovación, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, el Instituto Nacional de la Leche, la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario, el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto Nacional de Cooperativismo, la Agencia Nacional de Desarrollo y el Instituto Nacional de Logística. Pero además, los entes autónomos tienen parte, total o parcial, en decenas y decenas de empresas que funcionan bajo la forma de sociedades anónimas que son del Estado. El Banco República, ANCAP, UTE, OCE, ANTEL, la Corporación Nacional para el Desarrollo, el LATU, todos ellos participan en numerosas sociedades anónimas, todas ellas sin control del Estado. Vos poneme atención porque ahora después yo te voy a hacer una pregunta con respecto a esto. La pregunta te la voy a hacer yo a vos. El tema este cobró Estado público cuando en el Parlamento se analizó el Plan Juntos. Todo esto se conoció ahí, cuando apareció el Plan Juntos, que fue administrado por una unidad ejecutora con fondos que tampoco son controlados. ANCAP seleccionó una empresa para manejar la cuenta publicitaria durante los próximos años, que es la misma agencia que maneja la cuenta de ALUR. Con la particularidad que ALUR no es ANCAP, ALUR es una sociedad. Es una de las empresas que no son controladas, ALUR. Lo mismo DUCSA, que maneja cientos y cientos de millones de dólares en materia de combustible. Sí, sí, y eso hasta se nota fácilmente. Digo. Las pérdidas funcionan en el régimen privado, no tienen contralor en ninguna de estas empresas, tienen contralor de ninguna naturaleza, ni de la Auditoría General de la Nación, ni del Tribunal de Cuentas, no se utiliza el TOCAF para hacer las compras, no tienen que licitar, el personal es privado, no hacen declaraciones juradas, es una empresa privada como cualquier comercio de 18 de julio, incluso ALUR y DUCSA, ¿no? La empresa ALUR es una sociedad anónima. ¿Quién es el dueño? El 90% es de ANCAP y el 10% de PDVSA. Pero funciona en el régimen privado. Esa empresa contrató una agencia de publicidad, creo que se llama La 10. La persona que está al frente se presentó a la licitación de ANCAP y ganó. Finalmente, para no abundar mucho en detalles, sí, resultó adjudicataria por varios millones de dólares esta empresa, La 10, que se llama, que tiene la publicidad de ANCAP. Desconocida totalmente. Y ahí aparecen los líos. El Estado tiene un enorme poder desde sus cuentas publicitarias y condiciona, sin duda, o tiene capacidad de diálogo importante con los proveedores que de los medios. A partir de ahí se distingue la teoría y empieza a trabajar la idea de las personas de derecho público no estatales, y tenemos personas de derecho público estatales, un ente autónomo, un ministerio, una intendencia, y tenemos las personas de derecho público no estatales, que han ido creciendo desde el gobierno de Tabaré Vázquez y que fueron muy cuestionadas por el Frente Amplio en su momento, pero que han tenido un gran desarrollo a partir del gobierno de Tabaré Vázquez. Hoy tenemos 36 personas de derecho público estatal, algunas conocidas, otras no, desde la caja notarial, la caja profesional, bancaria, son personas de derecho público no estatal, hasta el LATU, el Plan Ceibal, el Fondo de Solidaridad Estudiantil, ni que hablar de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el INPO. El INPO. Los funcionarios de estas empresas no son públicos, funcionan en régimen privado. Las empresas no tienen que aplicar TOCAF, el texto ordenado de contabilidad y administración financiera. Esto, el TOCAF regula el modo de compra y de contratación estatal. Bueno, ninguno pasa. Pero se llega a esto que es un relajo realmente, lo que está pasando en el Estado. Por eso digo que hay una asociación sin control. Lo que más preocupa es cuando empieza a desarrollarse la privatización, ante la cual la izquierda juntaba firmas y llegaban a decir cualquier tipo de cosas, y que ahora se ha desarrollado silenciosamente y sin que se conozca demasiado. No empezó, repito, con este gobierno, pero con este gobierno se desarrolló. Son las empresas privadas que son sociedades anónimas, cuyo dueño es el Estado. Es decir, ¿Quién es el que tiene las acciones? El Estado. En la mayoría de los casos, el 100%. Y en otros casos, una parte. Pero importante. Estas son empresas que funcionan bajo el derecho privado, son sociedades anónimas en las que no interviene el Tribunal de Cuentas, ni la auditoría, ni se rigen por el TOCAF. Vamos a poner algunos ejemplos, algunas antiguas como Duxa, distribuidora uruguaya de combustible, sociedad anónima, es de ANCAP, es un monopolio, refina todo el petróleo que ingresa al país y este petróleo transformado en combustible se vende a través de ANCAP, de Petrobras. Pero toda la distribución desde la planta hasta el surtidor, sea por la estación que sea y en el punto del país que sea, lo hace una empresa privada que se llama Duxa. Es una empresa donde el 99% es de ANCAP. Incluso sus directores son directores de ANCAP, pero los funcionarios no. Esta empresa que funciona bajo el derecho privado mueve un volumen de dinero imponente. Son cientos y cientos de millones de dólares. Incontrolable. Alur, de la que hablábamos recién, es otra empresa de ANCAP que la denunciaron acá los empresarios. Sí, sí, claro. Ampliamente denunciada, repetidamente denunciada. Tiene empresas privadas, UTE las tiene, incluso UTE tiene alguna participación en empresas privadas del exterior. La regasificadora, también, otra empresa que es de UTE y es de ANCAP. Pero después aparecen sociedades anónimas que están un poquito más alejadas del derecho público, que son sociedades anónimas, propiedad de una persona pública estatal, y que ya decíamos que no era tradicional, pero que está alejada, por ejemplo, la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es una persona pública no estatal, que es propietaria de sociedades anónimas, por ejemplo, la Corporación Vial del Uruguay. Todos los peajes, creo que hay uno solo que no es, pero casi todos los demás peajes que tiene el país, y por los que pagamos, los administra la Corporación Vial del Uruguay, que es una sociedad anónima pública, que tiene a su cargo la recaudación de todo el dinero y el mantenimiento de todas las rutas. Y hay sociedades anónimas que han sido creadas por otras sociedades anónimas que le pertenecen al Estado. ¿Estás escuchando bien? Sociedades anónimas que fueron creadas por otras sociedades anónimas y que pertenecen al Estado. Por ejemplo, HG es una sociedad anónima. Es una especie de clonación. Claro. Clonación. Ya no solo tenemos empresas que son hijas, tenemos empresas que son nietas. Uh-huh. Esto me lo contó un día el diputado Gandini, haciéndome una referencia de todo lo que había de una empresa que salía de adentro, como una mamushka. Sí, sí. Una empresa que salía de adentro de otra, ¿no? HG es una sociedad anónima propiedad de ITC, que es una sociedad anónima cuyo dueño es Antel. Compran sin licitar. No se sabe cuánto pagaron y a quién le compraron. Puede ser perfectamente el hijo de la presidenta Antel. El Parlamento no llega jamás a eso. Si vos me preguntás quién es el director de esta empresa, y nadie sabe, nadie lo sabe. ¿Qué hace la empresa? Nadie lo sabe. Y si usted se pregunta a la mayoría de los parlamentarios, de los diputados, de los senadores, ni siquiera saben que existen estas empresas. Si le preguntamos al Tribunal de Cuentas, no tiene ni una sola noticia. Porque Antel no tiene que preguntarle a nadie para hacer una sociedad anónima y una sociedad anónima para comprar otra, nada, tampoco. Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se crean estas empresas? ¿Con qué razón? La única razón es eludir los controles del Estado. Ahora, todos los casos de corrupción que yo les comenté antes, del ámbito sindical, o lo que pasó con Fernando Lorenzo, lo que pasó con Campiani, lo que pasó con Caloya, que fueron procesados por abuso de funciones, por el tema de Pluma, todo eso se puede investigar. Lo de Alfredo Silva se puede investigar. Por eso fueron procesados. Ahora, todas estas 81 empresas que no se pueden controlar y que fueron sacadas del contralor del Estado a propósito, ¿por qué razón? ¿Cuál fue la razón? La única razón que hay es que no tuvieran control. Y si no quieren controlar, ¿por qué no quieren controlar? Es lo que me pregunto. Porque Alfredo Silva, el Tollillo Ateixeira, Fernando Lorenzo, Caloya, están procesados porque de alguna manera se pudo saber alguna cosa y fueron procesados. Pero ¿y a esto quién lo controla? 81 empresas. Se manejan miles. Es un volumen miles, demasiado preocupante, ¿no? Miles y miles de millones de dólares. Y todo esto creció durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez para acá. Empezó. En modestos 10 años. Empezó ahora el Scotiabank. El Scotiabank compró el Banco Comercial. Y ahora ya. La etiqueta del Banco Comercial no se ve más en los bancos, en la sede del Banco Comercial. Ahora se va a ver Scotiabank. Sí, existe, es cierto, ya se está viendo, sí. Me llamó la atención eso. Oye. Existe una larga historia del Banco Comercial y el salvataje que hicimos todos nosotros, vos, yo y todos los uruguayos, de la historia del Banco Comercial. Hemos realizado el salvataje del Banco Comercial más de una vez, para que lo vuelvan a privatizar y a extranjerizar. Todos los delincuentes han ganado, pero los únicos que hemos perdido fuimos nosotros, los uruguayos. Y lo rescatamos y el Frente Amplio lo volvió a privatizar. Y lo volvió a privatizar vendiéndoselo a los mismos que lo robaron. Exacto. A los mismos que lo robaron. Y ahora. Pero esto es una historia muy larga y que hemos pasado por el 2002. Que algunos hablan, Mujica fundamentalmente, Tabaré Vázquez, cuando hablan del 2002, hablan muy por arriba del tema. Pero fue una época muy dolorosa, donde murieron muchos uruguayos que les robaron la plata del banco, eran ahorristas, les robaron la plata del banco y algunos para recuperar la plata. Pasaron muchos, muchos años para recuperar la plata. Y algunos todavía no la recuperaron. ¿Todavía no? Algunos no murieron, no se suicidaron, pero quedaron enfermos por una enfermedad cardiovascular o alguna de esas. Entonces yo digo, no lo puedo probar. No lo puedo probar. A esto tenemos que agregarle Pluna, los casinos del Estado, que robaron 15 millones de dólares en los casinos de la Intendencia. Este gobierno del Frente Amplio se dio el lujo de hacer una cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. Hace perder a las petroleras porque ANCAP tuvo un déficit, no solo millonario, sino histórico, casi 200 millones de dólares, porque el déficit real es 169 en los papeles, pero dicen que es mucho más, es casi de 200 millones de dólares. Entonces, el Frente Amplio se dio el lujo de hacer perder a las petroleras, que no pierden en ninguna parte del mundo. ANCAP terminó con un déficit de 200 millones de dólares e hizo perder a los casinos, que no pierden en ninguna parte del mundo, también los hizo perder. Digo, es maravilloso el Frente Amplio. Realmente, por eso país digo, de maravillas. Y por todas las 81 empresas que funcionan sin control ninguno, es que yo digo que hay una asociación para delinquir, aunque yo no lo pueda probar. Y si no, que dejen investigar alguna de estas cosas y vamos a ver qué es lo que pasa. Y una de las denuncias de eso las hicieron los empresarios que vinieron acá para hablar de lo que pasó en Alur, una una empresa, montaron una planta que cuesta en todo el mundo 60 millones de dólares, acá va a costar casi 200 millones de dólares. Es lo que pasa. Y por aquí estuvieron, con el Frente Amplio. Claro. Y aquí estuvieron presentes, y más de una vez, el señor Pérez Morgan, el señor Alfredo Correa, responsables de esa empresa, y hoy están denunciados por el Estado uruguayo, hasta por la ley de prensa. Bueno, ¿qué pasa en el CASMU? ¿Qué pasa en ATS? ¿Qué pasa? Los que cometieron las irregularidades le hacen demanda al sindicato. ¿Qué le pasa a Pérez Morgan y a Correa? Le pasa lo que le pasa al sindicato. Claro. Es decir, los que cometen las irregularidades terminan denunciando a las víctimas. Sí. Van contra las víctimas, denunciándolos. José Luis, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero no terminará aquí, porque pienso que una cosa tan monstruosa, tan grave, no puede, no va a terminar en esto que estamos diciendo. Más allá de que por ahora no se pueda o no se tengan los elementos para decir esto es una asociación para delinquir. Gracias, José Luis.